que no vendrás por mí. Tú sabes que no iré por ti. El viernes sangra y todo apesta y te molesta. Tus manos puedo recordar, tu voz se me hace familiar. Estoy prendido, estoy de fiesta y te molesta. Yo espero que digas muy bien que todo fue un error, lo siento. Para estar despiertos todo el día. Yo espero que digas muy bien que todo fue un error, lo siento. Para estar despiertos todo un día. No quiero estar detrás de ti. Ese mundo ya lo pasé. Estoy prendido, estoy de fiesta y te molesta. Tu voz no puedo recordar, tu olor se me hace familiar. Estoy prendido, estoy de fiesta y te molesta. Yo espero que digas muy bien que todo fue un error, lo siento. Para estar despiertos todo un día. Yeah.